Nos acercamos al área de acción social de la Municipalidad de Villa Yardino porque están promoviendo un encuentro que se va a hacer el viernes en el Hotel Luz y Fuerza. Para hablar de ello estamos con la subsecretaria de Acción Social, Noelia Araos. Buen día, Noe, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Alejandro? Bien, bien, acá estamos en expectativa con inscripciones, así que estamos anotando chicas para este encuentro de mujeres que va a haber el día viernes 27 a las 15 horas en el Hotel de Luz y Fuerza, en el primer piso. Ahí vamos a hacer el encuentro, es el primer encuentro que se hace en Punilla. ¿De qué se trata el encuentro como para que las chicas que quieran participar entiendan un poquitito antes de ir? Bueno, el encuentro es una oratoria que se le va a enseñar a las chicas cómo dirigirse a una propuesta laboral, cómo emprender un proyecto, cómo salir a defenderse en distintos ámbitos laborales, ya sea en la casa, sea en algún conflicto que tengan, cómo poder enfrentarlo, cómo poder, poder hacer un pasito más adelante como para tener un poquito más de confianza en sí misma. Bueno, obviamente entonces está orientado a las mujeres que quieren buscar la manera de encontrarle una vuelta nuevamente a los trabajos, ya sea emprendedoras, artesanas, personas cuentapropistas, para todas. Para todas, inclusive amas de casa, inclusive. Así que bueno, para todas, está dirigida a todas las mujeres. Así que bueno, las esperamos a todas, va a estar muy lindo. Yo he hecho ya varias capacitaciones con esta chica, la verdad que es muy, muy lindo, muy completo. Y salís con una energía renovada de adentro como para comerte el mundo, es muy, muy lindo. Bueno, el otro día cuando vinieron la ministra de Desarrollo Social de la provincia junto a la secretaria de Capacitaciones, también estuvieron hablando el tema de cómo ayudar con el tema de créditos, así que también pueden ingresar a las páginas que ellas tienen en Acción Social para poder anotarse tanto en capacitaciones como en microcréditos del Banco de la Gente. Hay muchas áreas desde la provincia de Córdoba que se dedican a apoyar los proyectos de mujeres. Sí, totalmente. Y este está bueno porque esto queda un registro en la provincia y es una sumatoria de puntos para poder acceder a alguno de todos estos beneficios que estabas nombrando, Ale. Bueno, esto es importantísimo. Entonces, hay que anotarse en la página de Google, en el formulario de Google que está presentado en el Instagram y en el Facebook de la Municipalidad de Villa Yardino. Sí, tal cual. Y si no lo pueden hacer por algún inconveniente, las vamos a estar inscribiendo el mismo día en el Hotel de Luz y Fuerza. Bueno, es a las 3 de la tarde y ¿hasta qué hora se extenderá? No, es hasta las 3 de tarde. ¿Por qué el horario? Porque uno ya veía la perspectiva del tiempo, a la mañana está muy frío y a la tarde también. Entonces la siesta como que es un horario medianamente acorde, calentito para nosotros, porque vienen chicas de otras localidades. Entonces también para la movilidad de estas personas, tener en cuenta el frío que tenemos estos días. Así que bueno, es a las 3 de la tarde. Calculamos que antes de las 5 de la tarde terminaremos 4 y media, va a haber un té mientras hacemos la dinámica de trabajo, así que vamos a hacer una meriendita. Así que las esperamos a todas las chicas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ale.